Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros, amargos y reconfortantes como ese matecito de la mañana. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes. Miércoles, amargo y obrero, una vez más. Hola, Sofita, ¿cómo estás? Oli, ¿cómo andan? Con el invierno a cuesta ya. Hoy es el día que más frío tuve porque me hice la piola y me puse un jean sin calzas abajo. Sí. No hagan eso. Es el día que perdí la sensibilidad del dedo chiquito del pie, el pie izquierdo completamente inhabilitado. Rengué un cachito. A mí no me pasó nada con el frío, pero... ¿Y eso que andas en moto? Sí. No, lo que me costó el lunes. Lo que me costó el lunes arrancar la moto no me pasaba hace... No sé. Empecé a ponerle una mantita al auto. Sí, le puse una mantita. Quería un mimito el auto. Y le puse una guaya. Y con el guaya arrancó nomás. Ay, lo tapás con una guaya. Una guayita, le puse. Bueno, acá el programa Amargos y Obrero de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Programa número 12. Programa número 12. Sí, no, ya. 13. 12, ¿o no? ¿13? Es 13. Sí, sí. ¿Saben cómo sé esas cosas? ¿Qué? Porque cuando entras a la carpeta a subir la música, tenés el número de programa. Pero qué organización, por favor. Sí. Y como digno de 13, tenemos una presencia extra en este espacio. ¿Puedo presentarla? Por favor. Es la que va a hacer el guiso del peñón que vamos a tener el 5 de julio en la biblioteca. Malena Guini. Aplausos. Gracias por esa presentación, Sofi. Y nuestra oyenta, pero firme. O sea, no sé quién nos está escuchando hoy. Si Mal está acá. Mal está acá. Bueno, por ahí Facu, su compañero. ¿Cómo estás, Mal? Si nos están escuchando, mándenos mensajes para saber que nos están escuchando. Y cómo pasan el frío también. ¿Cómo pasas el frío, Mal? Muy mal. La verdad que muy mal. Pero estoy muy contenta de estar ¿Querés acá. ¿Querés acercarte un poquito así? ¿Ahí? ¿Escucha no, bien? Acercarte para que estés más cómoda. Ah, porque estoy estirando el cuello. Sí, como medio jirafa estás. Mal es muy alta igual, así que no tuvo inconveniente, pero así estaba ahí cómoda. Es mal con el frío. Mal con el frío, no me llevo bien. Por suerte, en casa hay siempre una salamandra prendida. Perfecto. Lo cual eso me salva. ¿Sos team verano? ¿Eh? ¿Sos team verano? Soy team primavera. No, no se vale. No, tibiezas no. No. Acá sí. Este es un programa... Paren. Yo quiero hacer un anuncio. A ver, hacelo. Quiero hacer un anuncio. No dejé de ser peronista, pero elegí un equipo. Es el momento en el que voy a decir... ¿Te definiste? Que soy team verano. Bueno. No sé si escuchan el ruido de mi corazón rompiéndose. Creo que salió por el micrófono. ¿Está bien? Algo nos tenía que separar. Ay, empiezo la... Yo escucho siempre, sí, acá estamos, dice Facu. No. Y hola, Facu. Y Lau Menéndez. Yo escucho siempre. Ay, gracias. Recuerden que pueden mandarnos mensajitos al 2664003011. Estaba pensando recién que cómo nos cuesta invitar a gente que no sea docente, por ejemplo, ¿no? Por favor, qué densos. Que ejerza la docencia de algún modo, ¿no? Porque, no sé, vino Fede, que... vino con su alumno de Go. Vino, claro. El Tincho, profe también. Profe, Lau también, sí. Rafa con Inés. Es como que somos medio monotemáticos, sí. ¿Quizás? No, hay que abrir un poco el link. Y hablar de lo que va a ir el programa hoy. Es como, dale, insoportables. Hoy tenemos un programa que va a recorrer distintas pedagogías, porque como buenos trabajadores de la educación nos encanta rosquear, pensar cositas. Y aparte hay mucho para recorrer. Pensé que Dani nos estaba... Dani, te extrañamos. Oh, Dani ha Dani. Vuelto del otro lado del vidrio. Dani, la más hermosa. Y bueno, ¿cómo viene esta semana la Biblio? Este es el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Pueden seguirnos en Instagram, Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U. Y también el Instagram de la radio, Identia Comunitaria. Hay que darnos amorcito virtual. Darnos me gustas y cositas. Yo lo que puedo decir es que se viene preparando este gran peñón llamado El Último Empujón. En el programa pasado mencionábamos que bueno, que siempre estamos ahí, cerquita nomás, y siempre hay como un paso más para hacer. Hoy estuvimos haciendo varias cuentas. Hicimos cuentas. Nos salieron tenemos bien las cuentas. Tenemos el último balance despejado de este momento. Sí, pero es verdad. Tenemos la certificación. Ahora está certificado el balance, así un aplauso también para eso. Bien. Y lo más lindo es que salió menos de lo pensado de la certificación. También. Porque salió siempre pensamos que todo sale de 100 mil pesos para arriba, que generalmente bueno, pasa igual, ¿no? No es que estamos flasheando. Sí. Y en este caso nos sorprendió, por suerte. No, lo logramos. Así. Igualmente, eso, hicimos unas cuentas. Tenemos que llegar a un número mágico en la peña. Va a ser ambicioso, vamos a lograrlo. Sí, sí, porque va a venir mucha gente, me dijeron. Tiene que explotar. Aparte, van a estar Eva Panambí con Antú Bratosevich tocándose unos recontratemones. Va a estar Juan Sumaeta, Neto Licursi y Lu González. Uh-huh. Tremendo. Ahí, polvo garantizado del piso, así zapateo descontrolado. Descontrol. Y también Del Mate. Por supuesto, firme junto al pueblo. Del siempre. Mate firme. Los anfitriones, más o menos, de la biblioteca. Sí. Quien viene anfitrionando cada peña. Y es una peña especial, porque es una peña de mediodía. ¿Sí? Amo, me encanta que sea bien. El mediodía. Bien, guisito, ¿no? Va a haber un guisito ahí al disco. Va a haber vino, mucho. Sí, por favor. Sí. Infaltable. Va a haber fernet. Va a haber fernet porque Vito. Sí. Tenemos una cordobesa descontrolada en nuestra grupalidad que se la pasa comprando fernet. Vito, te amamos. Sí. Va a ser afuera, si el día nos acompaña. Nos va a acompañar, yo estoy segura. De invierno. Me ahí. Pongo medio hippie, pero yo voy a intencionar. Mira, yo intencioné una salamandra nueva. Espectacular. Y me salió. Intencioné un sillón. ¿Qué pasó? Y me salió. Hay que tener cuidado con lo que intencionas. O compartí. Te voy a pasar un pedido para que intenciones. Bueno. Pilar intencionó un sillón, también le llegó. Bien. ¿Viste? Me gusta. Medio hippie, pero pensamos que es medio brujo más que hippie. ¿Brujo? Pero medio brujeril. Como. Buena cara. Acaba de hacer una cara muy brujeril. Miedito un toque. ¿Puedo volver a la peña un poco? Sí, perdón. No, porque digo, quizás que nos están escuchando, en la peña también va a haber un momento de rifa de querida que está poniendo todo lo que hace desde su amor y su trabajo y que está donando algo para la rifa. Entonces, si nos están escuchando y dicen, che, yo tengo ganas de aportar, obviamente nos pueden escribir y recontra bienvenido, ¿sí? Porque queremos que sea un rifón. Va a estar la Feria Franca con una canasta de productos agroecológicos y del bien. También va a haber una canastita de humano, redes emprendimientos. Espacios autogeneándonos. ¿Cómo nos gusta hacer red? Qué lindo. ¿No? Es que si no, ¿dónde te agarras? ¿De dónde te agarras, querida? Hablando de hacer red, además de todos esos artistas hermosos que van a estar, va a estar Moni de Folclore Inclusivo dándonos una clase ahí para que todos podamos bailar. Así que Folclore Inclusivo es un taller que se está dando en la biblioteca los días viernes. Los días viernes, de 4:30 a 6 en la biblioteca. Para personas que además hace bastante que no van a la biblioteca, dense una vueltita, porque de repente entras y no sé, y ves ya una puerta de un color, una puerta de otro color, unas columnas ahí que no, pintaditas. Aparecieron pasillos. Muralazo, recordemos ese muralazo de la Carito en la cocina, luche como una abuela. Y se vienen más cositas también. Sí, ¿no? Sí, ya. Hoy Caro estuvo de nuevo en la biblioteca, solo vamos a decir eso. Sí. Se vienen más cositas. Todos los miércoles, aparte, algo nuevo hay porque están el grupo de voluntariado de Orden de Libros. Están descontrolados. Llegás y te encontrás a uno trepado por las cajas, alguna estantería en el baño. Es como que hay, están moviendo todo. Están haciendo todo para que la biblioteca vuelva a ser, además de un espacio cultural, social, de encuentro, político, etcétera, vuelva a ser también biblioteca. Y podamos disfrutarla también como tal. Sí. Así que, obviamente, quienes estén interesados en sumarse a ese voluntariado también nos pueden escribir. Porque siempre vienen bien manitos y conocimientos, sí, ¿no? Sí, claro, muy lindo. Al servicio de este espacio tan hermoso. Y además es medio terapéutico ordenar libros en la biblioteca, debo decir. Cada vez que lo hice, me metí en un mundito muy, muy hacia el interior, como de pero no que me hizo reflexionar muchas cosas, sino como el ponerte a hacer y el empezar, bueno, a ver, ¿y esto de dónde viene? Y bueno, a ver, voy a buscar a este autor porque no sé ni quién es. Bueno, a ver, ¿de qué se tratará esto? ¿Dónde lo pongo? Porque también en esto de categorizar un poco los libros, por ejemplo, no sé, separamos en autores latinoamericanos, autores europeos, y te pasa que agarrás libros que no tenés ni idea de dónde son. Total, no tengo ni idea, no sé ni quién sos, entonces hay una búsqueda ahí, ¿no? Sí. Como, bueno, agarrás el celular, te pones a googlear, ¿y vos quién sos? ¿Y este libro qué es? La cantidad de joyitas que van apareciendo, ¿no? Uh-huh. En nuestra biblioteca, a medida que se va haciendo lugar, eso, aparecen. Y se abren ahí nuevos mundos. ¿Andás leyendo algo, Male, en este momento? No, estoy esperando las vacaciones de invierno. Es como que la vorágine del año no deja mucho leer, ¿no? Estoy leyendo qué lujo. La novela de las brujas, de Roald Dahl. ¡Ay, con los chicos! Sí. Hablamos de vos en este programa y de las brujas. ¿En este programa? No en este, el 13, porque estás acá. Por eso. Pero en este programa, Amargos y Obreros, en otra emisión, hablamos de las brujas, hablamos de vos y hablamos del rap que te hicieron les pibis. Ay, sí, y siguen inventando cosas. Están fascinados con el mundo de las brujas, de verdad. Las brujas de verdad. Claro. Escúchame, la película que está inspirada la vamos en la... ¡No! A ver, la de 1990. No, o sea, el terror que yo tuve con... ¡No, es terrible esa película! La parte donde se arranca la máscara, por que es la favor, cara. Por favor, es espeluznante. ¡Ay, no! Hoy sueño. Hoy están, voy a soñar. Contando los días. Me dieron ganas de verla. No, es muy espeluznante. Yo creo que no la vi, de hecho. Yo vi partes, nunca la vi completa. ¿Nos juntamos a verla? Sí. Salió una nueva con Anne Hathaway que le agregaron una boca que le llega así cortada como si fuese el guasón hasta acá a la mitad. Con dientes colmillos. Dientes de serruchito. Sí. Ay, no, qué cosa. Quiero ver también para comparar, pero recomiendo primero leer la novela, que es espectacular, no es tan larga, y después ver la película. Ay, no sé si me animo a leer la novela. Debe ser terrible. Si las películas son así, la novela escrita debe ser terrorífica. ¿Qué onda esos pibis? ¿Sueñan? ¿Te cuentan después? Che, no. Al principio... Los padres pidieron una reunión con la seño. Hace un mes. Al principio sí, tuvieron algunas pesadillas, además... pero ya entraron en el mundo de la ficción. Sala de 5 tiene madre. Dice que con los chicos va a ver la peli y que ella es una de las brujas. Y que piensan que yo, siguen sosteniendo que yo soy una de esas brujas que no, se tiene un grupo más. No lo descartaría. Quinto grado, aclaremos. Quinto grado. Hermoso, ¿no? Les encanta. Estamos llegando al final y quieren ver la película ya. Justo, igual Malia preguntó cómo pasaba el frío y recién veníamos escuchando el otro programa que hablaban de la calefacción en las escuelas. Y acá decía la compañía, tiene aire acondicionado la escuela de Carpín. Muy bien. En su aula, por ahí no todas las aulas no tienen. Todas las aulas tienen aire acondicionado. Felicitaciones a la escuela de carpintería. A esa cooperadora, ¿no? Tiene esa cooperadora. Che, hablando de escuelas, mi escuela, o sea, la calefacción, la parte donde estoy yo, no digo que mi parte no la aprende mucho, pero sí tengo aire acondicionado para el verano. Sí, espectacular. Lo viví. No, lujazo. Igual sí. Voy a decir algo más. La escuela, la Mota, la escuela Doctor Horacio de la Mota, cumple 25 años. Me mandaron la invitación. ¡Ah! Te estoy invitada. Re lindo flyer, ¿quién lo habrá hecho? Ay, no, no sé. Bueno, resulta que cumple 25 años y es una escuela muy enorme. Tiene, a ver, adivinemos cuántos estudiantes tiene en este momento. Les doy tres opciones. Bueno, dale. Se va a renotar cuando... Los que estoy invitando. Tapate la cara. Tres estudiantes. O nosotros tenemos que taparnos los ojos. Bueno, 560. Ajá. 660 o 760. Redondeé para que... 760, digo. Yo digo 660. Sofita. 760. Ganadora las chicas. No, 760 estudiantes, montón. Tres niveles, sala de 4, 5, primero a sexto grado, todo nivel secundario, orientación artística en nivel secundario. En el nivel primario se pueden encontrar con la mejor profesora de computación. En inicial también. Bueno. En inicial también. Y ahora profesora de expresión corporal. No te rías, Jimena. Lo doy todo. No. Vos sabés, nunca había trabajado con niñeces tan pequeñas, sala de 4. Termino cama. Agotador. De cama. No sé cómo hacen las señoras. Todos mis días de la vida. No, días. Bueno, mamita. Está bien, sí. Tremendo. No, sale de cuatro, tremendo. Bueno, cuestión que cumple años. Desde las 10 de la mañana va a haber un recontra festejo muy hermoso. Toda una primera parte de acto académico, qué sé yo. Y después van a haber bandas de folclore, ballets, una cantina resarpada para los egresados. ¿Cuándo es esto? Este viernes. Este viernes. O sea, me puedo caer después porque va a seguir habiendo cosas. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. A ver, para comer algo rico, eso, colaborar con los egresados. Y aparte va a haber tipo todo un recorrido. O sea, 25 años. Me hace acordar el secreto de sus ojos, ¿viste? 25 años, Espósito. Bueno, nada. Un montón de años. Una escuela que fue pensada, craneada por una comisión de vecinos. Una comisión de vecinos que se organizaron porque había que, si no, cruzar dos rutas para llegar a la escuela, entonces se organizaron, pidieron la construcción de la escuela, se logró, la pidieron como no sé cuántos años antes, yo tenía esta información y no me acuerdo, pero bueno, para el 2000 terminaron la construcción de la escuela y crearon este tremenda escuela que aloja a muchas niñeces y familias. Y trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? Ah, para, les así que sí, nos podemos encontrar este viernes a las 10 de la mañana en el festejo, muy lindo festejo. ¿Está abierto al público, amiga? Sí, reabierto al público. Buenísimo. Para toda la familia. Sí, muy lindo. Qué buenas las celebraciones de las comunidades educativas. Sí, estuvo en el Cerro hace poco también. Sí. Es como un re lindo momento eso, de conocer familias, de eso, de encontrarse en ese ámbito donde siento que los anfitriones son las niñeces también, ¿no? Como decir, esta es mi escuela, vení. Me mata que ves a un adulto y decís, vos sos el padre de... Porque sos, viste, como re iguales. Sí, y abierto a la comunidad también. Es muy interesante que se pueda abrir la escuela a la comunidad, que es parte. Sí, re lindo. Así que bueno, es el viernes. Sí. ¿Vos tenés algo para contarnos de este fin de semana que viene? Sí, un día después, o sea, el sábado 28 de junio, a las 10 de la mañana, se viene el segundo encuentro del seminario de percusión por dirección con señas. El primer encuentro estuvo recontra zarpado. Si faltaste al primer encuentro, igual te podés sumar al segundo encuentro. No pasa nada. Perfecto. Sí, porque son muy amables las señas. Son como... Las señas. Son re buenas. Sí. Son muy amables. Aloja, digamos, toda la diversidad de experiencias. Es como que... Y aparte el ensamble de percusión de por sí tiene eso. Así que... me pueden escribir a mi número, no me acuerdo cómo. Está en el Instagram, en Biblioteca Popular Agüero. Hay un flyer muy lindo. Y si no pueden escribir eso al Instagram, pueden mandar ahí, está toda la información. Eso. Es un seminario intensivo, o sea, son tres horitas de tocar percusión. La cabeza te va a quedar linda, así como trabajadita. ¿Sí? Encorcheas te queda la cabeza. Sí. No, igual estoy interrumpiendo, está mal lo que estoy haciendo. ¿Qué? Decime. Pero quiero dar una consigna para el día de hoy. Bueno, dale. Pintó. Dale, y escuchamos una musiquita. Bueno, dale. Team verano, team invierno y fundamentos. A muerte es esta. A muerte. O sea, voy a empezar a mandar. Vamos a hacer un... después un gráfico. Perfecto. Igual acá en la mesa, ¿cómo salimos? Yo soy team invierno. Tengo que definir. Sí, te tenés que definir. Verano. Bueno, Sí. Si tengo que definir, verano. ¿Y sufro vos? Mucho el invierno. Te estoy mirando, Ezequiel. Yo suelo ser del equipo de Male, más primavera, otoño, sobre todo otoño. El otoño me encanta. Vamos, los tibios. No vale decirme primavera ni otoño. Voy al invierno. Gracias. Voy al invierno. El verano es detestable. Gracias, te agradezco mucho. Ay, sí. Somos tres. Ahí hay otra. No, verano, qué bronco que me dan. Pero yo ya te di todos mis fundamentos por los cuales quiero al invierno. Pero si tengo que decidir, ¿sabes qué me di cuenta? El otro día estaba añorando. Igual quiero decir algo. Siendo docente, para mí hay algo de mis vacaciones veraniegas que tiene, que le pone ese ruido. ¿Ese, mi amor? ¿Y ese ruido? ¿Qué fue eso? Hay algo de condimento que le pone que es las vacaciones, o sea, estar de vacaciones. Entonces llega diciembre, hace calorcito, me estapo una birra y de repente no tengo que ir a laburar. Bueno, si lo pones en esos términos, uno duda. Pero lo que opino como fiel defensora del Team Invierno, que igual me está pasando que después de ser madre tengo un frío, chica. Tengo el termostato en Narnia, tengo los pies congelados. Pero bueno, no importa, voy a seguir bancando porque así, el trotskismo es fiel hasta el final. Entonces el Team Invierno... El Team Invierno no es que uno defiende de tener frío, sino todo lo que uno hace para no tener frío. Es mucho más placentero que lo que uno hace para no tener calor. Es decir, un guisito, el vino, una peli, sillón, mantita, peluchito. Quiero decir, están que pasando cosas. Me están convenciendo. No, o sea, a mí me pasa algo que quizás si yo seguiría viviendo en Buenos Aires, seguiría siendo Team Invierno. Y tengo fundamentos para esto. Una estufa que la prendo con un botón, aunque ame prender la salamandra, pero hay que hacerlo todo el día, todo el tiempo. Claro, y la simpleza de calentar muy rápido mi hogar. Pero ahora... Sí, igual hay que trabajar. Hay que trabajar también. Se me fue. Era eso. Ah, y en el team verano, como en el calor, no la posibilidad de refrescarme en cualquier momento. Viviendo en el lugar donde vivo, tengo la posibilidad, y estando de vacaciones generalmente, o por lo menos trabajando en horarios que puedo irme a un arroyito al mediodía, tengo la posibilidad de refrescarme muy fácilmente, que en Buenos Aires no la tengo. Entonces, por eso puedo... Más creo... fácilmente que en Buenos Aires, pero tampoco es que es re fácil irte a un arroyito, a... En mis privilegios de tener auto y no tener hijos. Bueno. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros fieles oyentes y vamos a escucharnos una musiquita y dejamos esta riña a muerte. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Thank you. hacía mesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Bien, escuchando ahí El Gran Pez del maestro Alejandro Balbis. Ha estado por Merlo hace algunos años. ¿Sí? Quizás no es tan conocido en la zona, entonces creo que la experiencia no fue como... No va a volver. Sí, fue hace varios años igual. Cantante que me encanta, uruguayo él. Bien del palo de la murga, como este tema un poquito. El Gran Pez es un tema que además le dedicó a la película de Big Fish, El Gran Qué Pez. Qué buena que, película. Sí, que Tremenda. Actuaba este... ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. El del joven Manos de Tijera. Ay, Johnny Depp. ¿Pero en cuál? En el Gran Pez. ¿En El Gran Pez? No, no es Johnny Depp. No. ¿Cómo que no es Johnny Depp? Estoy diciendo otra peli. No, El Gran Pez, la que él inventa como todo un... Sí. No, se llama Johnny Depp. Pero no me sé cómo se Ewan llama. Ewan McGregor. Él. Bien. Pero no era Johnny Depp. No, pero Johnny Depp sí es el del joven Manos de Tijera. Sí. Pero no el. Pero Johnny Depp. Perdón, chiquis. Johnny Depp. Actúa en El Joven Manos de Tijera. Claro. Exacto. Sí, pero sí. No actúa en El Gran Pez. Pero no en El Gran Pez. Okay. Bueno, vamos al próximo. Memoria. Rebobinemos. Bien. Y esto es todo lo que tenemos por hoy. Es un temón igual. Temonazo. Bien. Bueno, este programa, como nos gusta ahí categorizar, es sobre educación, entre nuestros temas ahí que tenemos como... Predilectos. Y... nos gustaría empezar ahí con una pregunta, ¿no? Un poquito. Vamos a hablar de educaciones alternativas. Uh-huh. Efectivamente. ¿Qué significa lo alternativo en contraste con lo hegemónico? ¿No? Bien. Como ahí... no, porque nos gusta ahí poner títulos. O sea, específicamente hablando de educación o hablamos de alternativo y hegemónico que pueda abarcar otros aspectos de la vida, por ejemplo. Vamos a profundizar en la educación, pero también podemos preguntarnos a ver qué entendemos. Primero que por sería alternativo lo hegemónico. Y lo hegemónico. ¿Qué es lo hegemónico? ¿Qué es lo hegemónico? Ahí pienso en la canción de Dillom con Elegante, de que tiene una guacha hegemónica. Vale, no importa. Está muy bien. Porque tiene que ver, a ver, hay algo de la belleza hegemónica que nos atraviesa absolutamente todos los días de la vida. Ciertos parámetros culturales, ¿no? Y sociales que se van como instaurando, y que eso, digamos, es la forma deseada de vivir, de parecer, de estar, de vestirte, de escuchar música, de responder ante también exigencias que tiene el propio, como el propio sistema, ¿no? Entonces, como eso viene a ser como un poco lo hegemónico, estar... Responder a exigencias del sistema me parece Bueno. ¿Ustedes creen que la hegemonía está normada, digamos? Como que hay los sistemas... Me fui a la mierda, me parece. Pero los sistemas legislativos, por ejemplo, de los estados, de todo el mundo, y que responden también al sistema capitalista en el que vivimos, ¿están en consonancia con la hegemonía? ¿Hay algo de esa construcción de cómo nos hemos armado como estados que responde a esa hegemonía, sobre todo eurocéntrica? No sé, el otro día, ¿a qué me vino este pensamiento? Quizás un poco delirante con el vinito que nos estamos tomando, pero vi un video... ¿Me van a terminar retando algún día? Sí, yo creo que sí, es muy probable. ¡Ay, es su cumpleaños de Pame! Me acordé que no podía retar. ¡Feliz cumpleaños, Pame! ¡Pame, feliz cumple! ¿Eh? ¿Vos nos vas a retar? Nah. Bueno, estaba este muchacho saborido, un genio absoluto, y hablaba de cómo algo de lo normal, de qué es ser normal, y cómo hay dentro de la normalidad, de cómo se construye esa normalidad, cómo hay leyes que van conectándose con la norma que genera esta normalidad de la hegemonía. No sé, lo conecté como por ahí. Sí. Entonces, la hegemonía, quizás más allá de decir aspiro a una belleza hegemónica, que puede ser me voy a poner el ácido hialurónico en el labio de arriba o me voy a poner una extensión de pestañas, que quizás creo en la belleza se puede ver más concreta esa hegemonía. Uh-huh. De repente hay normas y... legislaciones para que la normalidad sea la hegemónica, como bueno, el sistema educativo, por ejemplo. Yo pienso, digamos, en que hay como situación de poder, ¿no? En esta búsqueda de las normas, como y en el caso particular de la belleza, cuál es la hegemónica, hay una situación de poder de también de que sea algo a poder alcanzar y que suele ser bastante inalcanzable también, ¿no? Parecerse a ese modelo que me muestran que tengo que ser de esa manera. Y entonces hay una minoría que llega a esa situación, que es la minoría que también ejerce como ese poder, ¿no? Entonces creo que sí, hay algo armadito, ¿no? Como una lógica todo armadita. Paquete, sí. Todo un paquete integral para normalizar y hegemonizar, digamos. Sí. Y sumo, Jimé, lo que decís con respecto a mayor facilidad de que se dé también. Uh-huh. Estas leyes, ¿no? Como que hay algo que acredita de una forma que viene desde una construcción más mirada, una mirada más por ahí cultural, social, de una construcción más colectiva que de repente decanta en que sea más fácil sacar una ley que otra. Claro. Claramente hay un acompañamiento de los estados-nación para que ciertas leyes salgan más o menos. Igualmente esto, como... Pienso... Y que otras no. Claro, claro. Me dediqué a sacar fotos, perdón. Tiene también para ¿Salí mí... ¿Salí hegemónica? Sí. Tiene para mí esta situación que es desde la sutileza, ¿no? A veces no es tan explícita las situaciones hegemónicas. O sea, no te están diciendo explícitamente... Esto es lo que va, esto es lo que no va, pero hay un bombardeo constante donde inconscientemente te va entrando, yo me quiero ver de esta manera porque veo todas las publicidades de esta manera, ¿no? Es difícil correrte de ese lugar, digo, como lo traigo ahí como mujer, mujer cis y con una belleza hegemónica, que sé que... Sos hermosa, amiga. Pero no, blanca, hegemónica, como que hay algo ahí que sé que tengo todos esos privilegios, pero no deja de entrarme por todos los sentidos, como aunque y hacer todo un trabajo frente a eso, ¿no? Como decir, calma, como todos los videitos de Instagram que te llegan, o solamente, ni siquiera es que estés mirando, por ejemplo, no sé... mujeres que no son tapa, como que todo el tiempo hablan de todo esto de los skincare y las niñeces con eso que también. Uy, desde que es más chiquito, sí, ves, niñas haciéndose el skin. Pero skincare. Saliendo de eso, o sea, cualquier Instagramer o qué sé yo, que mirás y que seguís, o alguna famosa o lo que sea, como no podés evitar mirarle el cuerpo o mirar su belleza o mirar lo bien que sale en una foto. Y es como decir, como que hay algo que te entra ahí. Aunque hagas todo un laburo de que de entender que eso no es real, de aceptarte vos realmente como sos y ya. Y todo eso con todos mis privilegios. Y con todo mi laburo interno y mi feminismo. Y no deja de pasarme, ¿no? Como, nada, hacerse cargo también de eso. Sí, sí, como a cada quien le va tocando, como que hay algo inalcanzable, ¿no? Sumando también eso, a lo que decía ese. Incluso para los varones, quizás para las mujeres el hegemonía inalcanzable va a ser esa diosa Barbie súper hermosa con el labio de arriba lleno de Botox. Quizás para los varones, me imagino, este hombre empresario con un quizás medio chupinado o con mucho estilo y una buena espalda y plata como señor, hombre con plata como totalmente y nada, como esos planes y eso en el plano de lo estético. Después no sé, te subís un bondi y el asiento es microscópico, no sé, como también hay una hegemonía en relación a los cuerpos, ¿no? Como, bueno, un avión, sí, los asientos de los aviones. Chiquis, no, no entra cualquiera en un asiento. Como, bueno, dale, copémonos. ¿Qué onda? Totalmente. Los talles de ropa. Como... Qué horror los talles de ropa. Talles de ropa son un horror. O sea, llegás a un negocio y decís, soy el talle más grande. Che, pero, boludo, mi cuerpo es trunk, normal, no sé, como normal, lo estoy diciendo. Es como, ¿no? Decís, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser que yo sea el talle más grande de este negocio? No, bueno, y quiénes se quedan afuera. Para mí ese es el punto, claro, ¿no? Claro. Si yo soy el talle más grande, es como, ¿quiénes se quedan afuera? Eso es lo que estaba diciendo. Sí, nos estamos reyendo por la tangente, sí, pero quiero decir una sola cosa más, que es también, ¿qué pasa cuando nos miramos a nosotros mismos? Pero cuando miramos a un otro, ¿no? Porque también, digo, a mí me pasa de mirar a mis amis o de mirar a personas en la vida y decir, qué diosor, ¿no? Como, y veo a otra persona que quizás no cumple con lo hegemónico, pero, o sí, con un montón de hegemonías, pero no con todas, digo, pero como algo de decir, está re diosa o está re dioso, y qué nos pasa hacia el propio cuerpo, ¿no? En general, hacia la propia individualidad, ¿no? ¿Cómo nos juzgamos? Me fui re para el lado psicológico y un montón de cosas, pero me parecía re importante. ¿Pensamos entonces que lo alternativo sería lo opuesto o es necesario otra, que suceda algo más para que sea alternativo? Para mí, perdón, pero para mí tiene que haber una ausencia de algo, como una falta. Perdón. No pasa nada. Una falta. De voz, por ejemplo. Una falta de voz. Claro. Para que se dé lo alternativo, para que se piense frente a la falta, frente a la ausencia, frente al agujero, frente a la necesidad inclusive, que se piense en, bueno, ¿qué necesitamos acá? ¿Qué no está pasando? Bueno, ahí va. Sí, para mí no es opuesto, sino que es... abrir tangentes a lo hegemónico, como abrir otros campos de exploración. ¿Vos decís que es más por necesidad que una decisión, quizás? Como que uno podría... Yo creo que es mi punto de vista y puedo estar re equivocada, pero creo que lo alternativo surge desde un lugar de que alguien o muchas personas se fueron dando cuenta de que lo hegemónico no estaba integrando, no estaba... abrazando a todas las personas y estaba dejando afuera... Por intereses y por necesidades. Intereses y necesidades, uh-huh. Pero que surge desde alguien que dijo, ah, bueno, pará, esto está dejando afuera un montón de otras cosas, uh-huh. Otras necesidades. Entonces tiene que ver un poco con esto, con la necesidad, y tiene que ver un poco también con la proyección de que pueda ser diferente. Como... que abarque otras miradas, que abarque otras propuestas, que abarque como otros espacios. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y abro la pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando dentro de la alternativa hay hegemonías también? Porque pienso, nosotros dejamos la ciudad, la vida hegemónica de vivir en la ciudad de Buenos Aires, los cuatro nos vinimos, ¿no? Los cinco, sí. Dani, vos sos de Buenos Aires también. Nos fuimos de la ciudad, teníamos unas vidas hegemónicas, ir a laburar, quizás cursar en alguna materia en la UBA, volver a casa a un departamento, tranca, hacer alguna actividad, ir al teatro, alguna banda, vida hegemónica, tomarse el bondi todos los días, etc. Dejamos la ciudad, nos vinimos a el interior. Bueno, a un pueblo, a tener otra dinámica de vida, somos como alternativos a esa hegemonía. Ahora, dentro de esta alternativa en la que estamos viviendo, ¿hay hegemonías? ¿Hay alternativas dentro de la... ¿Hay alternativas al cuadrado? Yo creo que sí, hay distintas escalas, ¿no? De hegemonías, quizás. Círculos concéntricos. Sí. Porque dentro de lo alternativo se va a ver de que hay una elección hacia algo que también se vuelve hegemónico cuando ya hay muchas personas además que están considerando que esa es la forma alternativa de ser alternativos a lo hegemónico, ¿no? Es como un trabalengua lo que acabas de decir. Ni yo me entendí, creo. creo que sí me entendí. Pero a lo que voy es, siempre también buscamos en lo alternativo, de alguna forma ir asentando de que esta es una forma válida y de que cada vez compartirlo con más gente, y entonces empieza a transformarse en algo hegemónico con respecto a otras alternativas posibles, ¿no? Y eso es lo que nos lleva también a pensar también en el campo donde queríamos ir, que es la educación. ¿Qué pasa con las qué significa que una educación sea alternativa? ¿Alternativa a qué? Alternativa a la fucking educación tradicional, que abrazamos un montón, pero tratamos de hacer otra cosa dentro. En realidad no la abrazamos, abrazamos el sistema de la escuela pública, porque creemos que tenemos que estar en esos espacios, que la escuela pública es necesaria y es un espacio de militancia, pero también creemos que es necesario que este sistema, que todo este fucking sistema está mal. Todo este maldito sistema está mal. Entonces hay algo para cambiar. Me fui. Hay muchas cosas para cambiar en el sistema educativo que tanto amamos, como sí, a ver, sí, la clase sí, obrera sí, entrando a sus derechos a la educación, no lo vamos a despreciar jamás, jamás. Pero, chiquis, hace muchos años que estamos iguales. Sí, no puede sí, ser, digo, es como decir, a ver, si, medicina. ¿Vos operarías a alguien sin anestesia? No, la ciencia avanzó, hizo sus investigaciones, creó nuevos métodos. Bueno, con la educación es lo mismo, chiquis. No podemos estar usando el mismo método para leer y escribir, para enseñar a leer y escribir, que usaba la maestra que trajo Sarmiento de Estados Unidos. Sí, sí. Es como, vamos, por favor. Y en esto, ¿tenemos alguna, como, podemos definir lo que sería esta educación tradicional que... Sí, buscando un poquito, digamos, críticas, digamos, a esta educación, a esta forma de educación, hay casi desde que se inició esta forma de educación, y empezaron a haber educaciones alternativas en ese sentido, y empezaron también a poder conceptualizar de una forma crítica esta educación. Y queríamos traer la palabra de nuestro faro, Paulo Freire, en su libro, ay, se me fue el nombre del libro, que bueno, ahí lo voy a traer, pero él define a la educación tradicional como la educación bancaria, ¿no? Uh-huh. En un sentido de imaginarnos en un banco, ¿no? Y donde se depositan cosas, ¿sí? Contenido que se deposita en otra cosa. Toma a la figura del docente como el que es el sujeto de la educación, porque es el que tiene el saber, y deposita todo su conocimiento, lo dice a través de la narración, se narra y llena vasijas, ¿no? Lo nombra de esa manera, llena vasijas, que serían los estudiantes, los educandos, que simplemente reciben. ¿Sí? Tienen esa situación de sujeto pasivo. Es como algo, como si fuese la tabula rasa que estudiamos en el profesorado, las cuatro. Uh-huh. Pero es como un poco eso. Entonces, ¿qué pasa con eso de depositar y que simplemente sea un traspaso de yo te digo que esto es de esta manera, además, porque quien tiene el saber es el docente en esta forma de educación tradicional? Lo que hace es reproducir esta misma situación en la que se está, ¿no? No hay en ningún momento una producción de algo nuevo, una situación de crear de transformarse. Entonces lo pone dentro de esta situación de educación bancaria como para entender, no sé, se me viene la imagen de un banco donde vas a un banco, vas y depositas plata y esperas que te rinda y sí, como un algo tan modelo frío, muy... sin pensar en los sujetos, en que ni siquiera es un sujeto quien está aprendiendo, ¿no? Sí, un modelo muy antiguo, muy europeo, muy para educaciones, nada, como... mucha gente al mismo tiempo, algo masivo, algo mucho de la jerarquía, ¿no? Como algo de la autoridad por miedo, como rari. Sí, históricamente, históricamente esto viene de cuando se crearon las primeras escuelas, de decir, bueno, homogenicemos a una población, no toda la población, sino cierto sector de una población, bajemos estos conocimientos que son los que nos interesa para crear personas que trabajen. O sea, viene de ahí y nunca se transformó del todo. Eso lo estás hablando más allá en nuestro territorio. En nuestro territorio y la creación de las escuelas, imagino, y esto hablo sin saber, y me imagino que en muchas partes del mundo. Sí, completamente. ¿No? Encima acá, pienso 1880, ¿no? Cuando salen... se me van las cosas, pero la super se hace masivo el acceso a la educación. Sí. Claro, venían las olas súper de inmigrantes, como muy una mezcla muy zarpada de culturas, como había que homogenizar ya mismo, todos se ponen un guardapolvo, somos todos iguales, y no te entiendo nada de lo que me estás diciendo porque venís de Polonia. ¿Qué sé yo? Hablemos de cómo esa personita que vino ahí. ¿Cómo se homogeneiza eso? Sí, como decía, es en función del mercado también, claro, de que sea productiva la persona. Quiero hacer una aclaración, pero muy importante, que es que sabemos que las escuelas se transforman gracias a los educadores y los docentes que están en esas escuelas, en el centro del sistema público, porque no es una crítica a la escuela pública, es a un sistema tradicional que se sigue reproduciendo y que no hay... política pública en este territorio y en general, pero bueno, en este territorio en el histórico. Que estamos, ni en este momento histórico, que contribuyan a que eso cambie, a que haya formación docente, a que haya otras pedagogías que ingresen a la escuela tradicional, a la escuela pública. Me parece re importante que no es una crítica a la escuela pública, es a la pedagogía tradicional que se sigue aplicando y que tenemos un currículum que es bastante light, que no nos dice el cómo tenemos que, en este territorio, en San Luis, ¿no? Cómo tenemos que de qué manera llevar esos contenidos a las niñeces. Y si la hay, el de alfabetización, no voy a profundizar. Nacional terrorífica. No voy a profundizar en la alfabetización, en ¿cómo se llama? En Klofkina. Klofkina. Sí, o sea, sin duda, yo creo que si la sociedad sigue más o menos pudiendo vivir es gracias a las escuelas y el trabajo de los educadores, sin dudas. Pero bueno, quizás antes de meternos en todas las magias... Quiero escuchar este temón. Vamos a escucharnos un temonazo. Un temón. Y vamos, no voy a decir más nada que eso. Perfecto. ¡Vino Jota! Estaba partido Cuti. Que se la sepa que cante. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Sí, tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega pasa sin madurar. Si tiene tiro quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida la sal. Si tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vida a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal. decía que Dios creó. Una lágrima de niño y de crespillo es monte denso, copla vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas. Y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol. Sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango. Con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, yo diría, será la fantasía que Dios creó. Creo que nos da el pie. Mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios le dio. Sí. Pensemos en Dios, no Dios, pero asombrarse, reír y llorar. Hagamos el cartel. Asómbrate, ríe, llora. Pero creo que me parece que hay algo de buscar esas pedagogías alternativas que tienen que ver con volver al fucking asombro, sí, ¿no? Sí, claro. Qué importante que es que nos asombremos, que las niñeces se asombren. Tomo eso, el asombro. Yo creo que en relación a esto, las pedagogías alternativas, creo que la gran mayoría, quizás alguna no, pero lo que hacen es justamente, como mencionábamos antes, donde el sujeto principal de la educación es el docente, lo que hacen estas tipos de educaciones alternativas es ubicar a la niñez como centro, sí, y poder equiparar las distintas figuras, no solamente al docente arriba y a la niñez abajo, la niñez arriba al docente abajo, sino equipararlas y mediadas por el conocimiento, ¿no? Sí, también. No es un niñocentrismo. En algunos casos sí. En algunos casos sí, igual. En algunos casos sí, pero no en todos. Tenemos un montón y no vamos a llegar con el tiempo quizás a abordar todas esas pedagogías, pero bueno, por nombrar algunas, creemos que en esto de lo hegemónico dentro del alternativo, en nuestro territorio la pedagogía Waldorf triunfa, porque cada vez que decimos, por ejemplo, en el colectivo de papel, decimos como, bueno, somos una escuela alternativa, ¿son Waldorf? No somos Waldorf. Bueno, pero es como a dónde va, como el pensamiento, ¿no? Sí, la primera opción que sucede, y mismo hasta hace muy poco, la gran cantidad de propuestas de educación alternativa que habían en esta zona eran Waldorf. Uh-huh. Entonces, y digo, no es una crítica hacia la Waldorf de por sí, de que sea hegemónica, sino que ha tomado ese lugar porque mismo el Cuenco, que es la escuela Waldorf de acá de la zona, es una escuela oficial. O sea, sí, brinda título oficial. De hecho, hubo un proyecto de ley que presentó Proyecto C, que no me sale el nombre ahora, del muchacho Germán Doin, sí, ¿no? Que es el que hizo Educación Prohibida, ¿no? Uh-huh. La peli, que ahí se hizo como muy famoso, quizás su mirada, su enfoque. Lo que buscaban era un acompañamiento desde el Estado para las educaciones alternativas y que también puedan dar título de finalización de estudios, que obviamente opinamos que es muy importante tener un título de finalización del nivel primario. Después nivel secundario ya es otro plan, pero bueno, por lo menos nivel primario tenerlo, como oficializar esta manera de educar. Sí, y bueno, la pedagogía Waldorf tiene su... La pedagogía tiene, o sea, claro. No es el cuenco específicamente, sino que es algo a nivel más nacional desde la pedagogía. Sí, claro. Sí, internacional, me atrevo a decir. Seguramente. Sí, pero bueno, hay un montón de otras pedagogías. Está la pedagogía Montessori, está la pedagogía de las hermanas Cosettini, pedagogía 3000, Reggio Emilia. Tengo un mapa comparativo que me hizo el chat GPT. Podemos agregar pedagogía chat GPT, que es espectacular, comparando desde dónde viene cada una. Sí, la educación viva. Y la educación popular es una de las educaciones que ya hemos trabajado ahí, charlado en este programa cuando vino de visita a Tato. Y recién mencionándolo a Paulo Freire, quizás una de las que más nos puede llegar a identificar, ¿no? También. Sí, porque creo que le agrega el condimento también de la mirada política. Porque quizás algo que charlábamos antes con el S era que quizás hay algunas que otras pedagogías, no sé qué, tienen una mirada como de exploración, de descubrimiento, de construcción del aprendizaje, que son muy hermosas, pero le falta esa miradita política, crítica del sistema en el que vivimos, que hace que no sea una burbujita, ¿no? Como, ay, bueno, en mi burbuja, en mi salita, de repente los pibes la están reflejando. Bueno, también hay todo un contexto en el cual estamos inmersos y que por más que esto que decíamos un montón, no hay mucha manera de salirse de la realidad. Bueno, no es porque sean argentinas, pero las hermanas Cosettini, la propuesta la llevaron adelante en una escuela pública. Y eso es lo que diferencia la propuesta. Se sigue escuchando el ruidito, Sí, ¿qué significa de que sean una escuela pública? Es que también sean pedagogías que dejen ese lugar más elitista, ¿no? Que a veces claro. Tiene de que no mucha gente puede acceder a ese tipo de educación, justamente porque si no es estatal, bueno, hay mucha gente que se queda afuera. Lo zarpado es cuando empieza a suceder dentro del propio sistema. Claro, y agrego esto, aclaro por ahí para quien no lo sepa, que hablábamos con Sofía hace un ratito, que todas estas educaciones alternativas, pedagogías alternativas que nombró Jime, son privadas, son con cuota. Entonces, sumo a lo que dice ese, que hay muchas personas que al no poder acceder a esa posibilidad de pagar una cuota, terminan quedando afuera. Sí, no por deseo. No por deseo. Eso no quiere decir tampoco, vuelvo quizás, el momento educativo sucede entre personas. Creo que la situación de esa magia, esas chispas, esa locura que sucede cuando sucede el acto de la educación, no sé cómo decirlo poéticamente, en este momento no se me fue, es entre personas, ¿no? Quizás nosotros, que somos parte del colectivo de papel, que hemos construido una miradita, una pedagogía de repente, con un poquito, una cucharita de una, unos mililitros de otra, una pizca de otra y una pizquita de allá, armamos como esta mezcla loca de pedagogías, pero bueno, somos las mismas personas que de repente te puedes encontrar con Male en la Escuela Pública de Carpintería, te puedes encontrar conmigo en La Mota, te puedes encontrar con Sofi el año pasado en Rincón. Entonces como que nos vamos infiltrando también dentro del sistema público. Algo que quería traer es que hay algo de lo... De lo alternativo que viene sucediendo quizás dentro de la misma lógica del sistema en esto de las nuevas tecnologías, lo que trae es una apertura a la información tremendo y como esa noción de que ahora la escuela para qué me sirve si total lo tengo todo disponible, y empieza a haber como una situación de bueno, yo puedo hacer autodidacta y listo y voy para adelante desde siempre. Y yo quiero traer una frase que viene también de Freire. Nadie se educa solo. Mm. Si vos te estás educando solo, es que no estás acá. No, porque hay algo que no estás viendo. Tenés claramente ya el hecho de tener que vincularte con alguien, eso ya es una situación educativa. Eso para traer un poco. ¿Puedo dar voz a la poderosa Chiqui González? Por favor. Como empiezo siempre con los poetas porque me ayudan a pensar, empiezo con Antonio Machado, que dice esto: hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia, una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caño o red y esperar. Dime tú, ¿cuál es mejor? ¿Conciencia de visionario que mira el hondo acuario, peces vivos, fugitivos que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? Denle la interpretación que quieran, por la vida de los peces o por la vida de las ideas, o por una educación repetitiva que mata absolutamente la infancia. Sigo diciéndoles que para nosotros la cultura tiene que tener la proximidad de lo cotidiano, del vínculo, porque sin lo cotidiano no hay afecto. Y tiene que tener la distancia de la imaginación poética, porque sin la imaginación poética no hay cambio. Entre la imaginación poética, el afecto y su relación con las ideas que tanto necesitamos para hacer una vida nueva, completamente diferente en el planeta, que se está avecinando como cascada, a pesar de las catástrofes de todo tipo, bueno, esta ponencia, estas palabras están dedicadas a esa relación. En primer lugar, decirles que la cultura para nosotros es también la distribución social del afecto. No tengo palabras. Qué poder de oratoria, wow. Por Dios. No hay nada más por decir. ¿Cómo te llamas, bueno, Chiqui? La Chiqui González, hacemos un contextito. La Sophie. Chiqui González es María de los Ángeles González. Es política, gestora cultural, abogada, directora teatral, dramaturga, docente universitaria argentina. Fue secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario entre el 2007 y el 2019, y ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Y en el 2019 fue la ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Y es quien generó el tríptico de la infancia. Ah, espectacular. Y es quien promovió el proyecto de la ciudad de las niñas, que creo que nos habíamos olvidado un poquito de lo importante que es Francesco Tonucci en todo esto, como en pensar otras pedagogías alternativas, como que no lo trajimos cuando pensamos el programa. Uh-huh. Y cuando estaba buscando sobre la Chiqui, dije, la ciudad de los niños, la ciudad de los niños, Onuchi. Y fue como, bueno, ahí. Para. El juego. La imaginación, lo poético. El afecto. Chiquis, por favor, bueno. Amémonos. ¿Qué le pasaba a Jesucristo de repente? Pero por favor. Hace muy poquito se ha estrenado La Sociedad del Afecto, un documental. Uh-huh. Que habla sobre la obra de la Chiqui, que estamos intentando de que venga para la Biblio poder proyectar este documental, porque la verdad es para emocionarse y para también tener un poco de esperanza, ¿no? Y que nos lleva también desde los ojos de la niñez, ¿no? Y en esto de tampoco irnos para el otro lado, que no sea una niñocracia, pero sí poder mirar con ojos de niñez y poder entender de qué manera observan las niñeces, vamos a estar un poquito más cerca, vamos a estar dialogando con esa mirada como adultos, ¿no? Nosotros en la Biblioteca Popular tenemos un espacio educativo. Así es. Llamado Colectivo de Papel. Pueden buscarlo en las redes como Colectivo de Papel. Sofi y yo estamos actualmente siendo docentes de este espacio, pero Jime y Male también somos satélites. Sí, forman parte. Dando vueltas. Sí. Y este espacio, bueno, como decíamos antes, no es que tiene una pedagogía en particular, sino que es una combinación de distintos aspectos que tomamos de distintas pedagogías. También atendiendo un poco a los recorridos propios de cada uno, a que pueda ser algo genuino, ¿no? Y de que tenga que ver con nuestras nuestros posicionamientos políticos, Poelíticos. Ay, volvimos a poelíticos. Y entonces, en este espacio de Colectivo de Papel, que ya tiene 3 años, lo que quería traer con esto es, a veces pensamos en educación alternativa y es como que, bueno, los contenidos que se suelen ver en las escuelas alternativas no se suma, no se resta, no se aprende a escribir, cada uno hace lo que quiere. Juego libre. Tenemos como eso también en el imaginario. Quizás en algunas propuestas está más cercano a eso. Sí, claro. Bueno, en el Colectivo de Papel no creemos tanto en eso. Creemos que, digo, bueno, vuelvo a esto, ¿no? Como yo no soy la misma, no soy otra maestra en Rincón que la que soy en el Colectivo de Papel. Sí tengo otras facilidades en el Colectivo de Papel que no las tengo en Rincón, que tienen que ver con la cantidad de niñeces que decidimos tener en cada grupalidad, que tienen que ver con la posibilidad de cambiar y de flexibilizar horarios, de ser 8 y poder atender al abrazo que necesita cada une en cierto momento. Atender a los distintos tiempos de aprendizaje, tiempos y formas de aprendizaje, ¿no? Y que en ese estar también estamos aprendiendo permanentemente. Todo el tiempo. Y aprender, y también el hecho de, bueno, esto es muy puntual, que es seguir los intereses de la niñez. Bueno, yo no voy a ir solo a los intereses de la niñez, sino que es el asombro. Voy a volver al asombro. Porque qué importante que es mostrarle otros mundos a las niñeces. Abrir puertas a otros mundos posibles. Y mostrarles cómo también se pueden interesar en ese otro mundo que estás abriendo. Entonces, no solo vamos a hablar de dinosaurios porque es lo que nos interesa, sino que vamos a seguir abriendo otros mundos posibles porque es lo que nos interesa también. Creo que nos quedó bastante corto este tiempo hoy, pero me parece que Male trae una voz re importante también. Así que, ¿vos tenés algo para hacernos escuchar, Ezequiel? Sí, para que se enternezcan, pero bien enternecides. Le pedimos justamente, trayendo la voz de las niñeces, una de las niñas que va al Colectivo de Papel actualmente, Carmín, que la amamos un montón, dijo qué le gusta a ella y qué le representa a ella el Colectivo de Papel en algunos mensajitos. Lo que a mí me gusta es la danza, los juegos, la mancha y la alegría. Ni el cole me hace feliz. A mí me gusta mucho hacer las cuentas y las tareas. Bueno, hay cuentas y tareas también. No. También. Si ustedes vieran la cara del maestro. Pongámosle acá para... Babero. Sí. Más tierni. Por favor, Carmín, te amamos. Bueno, y hay eso también, contar de que hay varias niñeces que han pasado por el Colectivo de Papel y que después también en este momento se encuentran dentro del sistema educativo, y la verdad que su paso por el Colectivo de Papel le significó un montonazo de herramientas que ahora, para poder desenvolverse ahora dentro del sistema educativo, de una forma un poquito más amable. Y que te entran así a la escuela pública, ¿eh? Sí. En el grado que tienen que estar. Bueno, y hablando de recorridos, Male viene de un recorrido arduo. Complejo. ¿Por dónde has andado? Male. ¿Puedo hacer me parece que tiene que ver mucho con lo que Male trajo en un principio de qué era lo alternativo, ¿no? Como de quienes quedan afuera. Y lo hegemónico, y lo fuera de lo hegemónico, ¿es solamente lo alternativo lo que está fuera de lo hegemónico? Bueno, a ver, vamos a escucharte. Malena, ¿cuál es tu recorrido? ¿El recorrido? Bueno, como todos en esta mesa hemos recorrido, arrancando re chiquitito, pero reivindico la posibilidad de haber estudiado, igual que todos en escuela pública, porque también quienes han pensado en lo alternativo tuvieron sus bases ahí, la uh-huh. mayoría, y dio las posibilidades de pensar en otras posibilidades, vale la redundancia. Yo trabajé varios años en el penal número 2 de la cárcel de Devoto. Es un programa socioeducativo que justamente, hablando un poco de las necesidades de llenar ciertos espacios que no estaban siendo habitados en ese momento y necesidades que empezaron o que ya habían surgido hace mucho tiempo. El programa socioeducativo depende del Ministerio de Educación de la ciudad y propone educación dentro de las escuelas públicas para acompañar necesidades que fueron surgiendo a través del tiempo. Por ejemplo, en el caso de la primaria, aparece el PAEBIT, que es la terminalidad de la primaria, aparece FINES como terminal. Personas adultas. De personas, no, PAEBIT es primaria, sí, de personas que ya han adultas. Cumplido la edad para, o sea, transitar la primaria. Más de 18, más de 15. Más de, creo que más de 14. Más de 14 entran en PAEBIT para terminar la primaria. Sí. Okay. No estoy 100% segura porque no trabajé nunca en PAEBIT y hay algo ahí que. Fines, por ejemplo, sí, fines a partir de los 18 para terminar la secundaria. Entre todos estos programas aparece Contextos de Encierro en el año 2006 y se, porque se ve y se siente y se siente la necesidad de que las personas privadas de su libertad también tengan los derechos, tengan acceso y derecho a la educación. Claro. ¿Tienen derechos, son personas? Tienen derechos y son personas. Mirá. Solo tienen coartada su libertad para circular por el espacio público. No quiere decir que no puedan, por ejemplo, terminar sus estudios. El derecho a la educación. Primarios, secundarios, universitarios. Exactamente. Hasta el año 2006, en realidad la propuesta era desde la misma cárcel, penitenciarios, daban primaria y secundaria a través de evaluaciones bastante complejas, sin preparación previa, y bueno, obviamente había un fracaso masivo. Sí, claro. Porque el vínculo educativo es necesario. Exactamente. En cualquier lugar, de cualquier manera. Tanto sea con adultos como con niñeces, inclusive con adultos y en contextos de encierro, hay algo que sucede, que hay una vida que atraviesa vulneraciones tras vulneraciones para llegar a un contexto de encierro sin primaria transitada. O sea, es un montón. Y algo de lo que pasa, que hablábamos de un comienzo, lo alternativo, lo tradicional, esto de repente aparece como un derecho, pero también como una falta de ese derecho dentro de la propuesta. Claro, está fuera de lo hegemónico, pero no es alternativo. Está fuera de lo hegemónico. Los docentes, las docentes que trabajamos ahí, tenemos una educación tradicional, tenemos una educación en profesorados tradicionales, pero tuvimos que, de alguna forma, cinturear y adaptar nuestro conocimiento, claro, ante las necesidades y ante el contexto diferente. El contexto específico, total. Totalmente. Uh-huh. Sin tecnologías, no, sin celulares, sin pantallas, sin la posibilidad de reuniones de más de tantas personas. Y me imagino también con la cultura de por sí, digamos, carcelaria y el lenguaje, ¿no? Que he utilizado. Completamente, completamente. Eso fue un aprendizaje por parte del equipo docente enorme. Como, y acá es lo que hablábamos ¿no? De sacar al docente del lugar del saber. Yo creo que la experiencia en mi caso fue de muchísimo aprendizaje, de muchísimo aprendizaje. Y me gustaría como compartir algo re chiquitito, que haciendo la Diplomatura de Educación Sexual Integral hicimos un proyecto de una caja de herramientas para trabajar en Devoto, en la cárcel, y escribimos la fundamentación y extraje para traer hoy un chiquitín que explica y que por ahí da un poco de entidad a todo esto que estamos diciendo, que dice que en la cárcel el trabajo docente viene a interrumpir el mecanismo que desarma constantemente al sujeto. Por eso, por ser una institución de castigo, y actúa el trabajo docente como brindando un espacio donde se establecen las condiciones de posibilidad para nuevos relatos. Y en estos nuevos relatos es donde aparece lo alternativo. Y aparece los intereses que nombraba Sophie, el asombro que se nombraba, como estar abierto como docente para. Los palitos poéticos en Devoto. Ay, por favor. Bueno, claro. Porque, bueno, acá hay mucho vínculo, ¿no? Mucha historia, pero... sí. Mis primeros palitos poéticos que usé habían transitado Devoto también. Transitaban el CAE, transitaban Devoto. Era como iban y volvían de un lado a otro. Una fascinación, descubrimiento para los chicos hacer poesía. Los estudiantes eso, se encontraban con mundos nuevos. Y hablando de poesía, bueno, ¿tenés algo para de leernos? Poesía, traje para compartirles un libro que compartimos, releímos. Está todo subrayado por los pibes de Devoto, de Camilo Blajakis, que Camilo Blajakis es el nombre que se pone... César González, ¿no? César González. César González fue un pibe privado de la libertad desde que era muy chiquito. Pasó por institutos de menores, luego pasó en el Agote, luego pasó por cárceles para mayores de 21 como José C. Paz. Y dentro de la cárcel conoce a un profe que le acerca libros y él empieza a estudiar y empieza a descubrir mundos. Y decide empezar a escribir sobre su realidad y así es que decide, cuando salió, decide editar sus poemas con el nombre de Camilo Blajakis por Cienfuegos de la Revolución Cubana y por un militante sindicalista del año 66, que es Domingo Blajakis. El libro se llama La venganza de Cordero Atado y todos los poemas me encantan, pero traje uno que me rompe, que se llama Poesía, los martillazos. El diablo me dijo una vez, también Dios tiene su propio infierno, es su amor por los hombres, de Nietzsche. Y él escribe. Y me proponen la muerte, y me convidan violencia, y me baño en mis nervios, y todo me cuesta, y todo me ahoga, y me proponen la muerte. Y veo fuga en un porro, y después llega el vacío, y aparecen las pesadillas, y me esclaviza el insomnio, y vuelve el amanecer, y asistentes sociales, tiranos de etiqueta, y me remarcan que soy un expediente. Y no quiero ser un expediente, y ya me cansé de ser un expediente. Y ahí vienen los mareos, y mis pulmones quieren callarse, y mi corazón quiere dormirse y despertarse en el paraíso. Y el beneficio de la duda, y me obligan a seguir con vida, y vuelve la sociedad, y su hormigueo de mentiras, y me propone la muerte, y me aferro a mi locura. Y si me salvo al menos un rato, y me resigno a mi soledad, y me consuelo con sus besos invisibles, y busco y trato y sueño y pierdo, y me grito, cansado estoy de la soledad, y me rodean mis miedos, y atiendo una llamada, y me proponen la muerte, y les digo que no, y me vuelven a llamar, y les digo que no, y rompo el teléfono, y suena el timbre, y no lo atiendo porque sé quién es, y pongo canciones, y me hundo en mi interior, y me experimento tímida calma, hasta que aparecen los mismos de siempre, jueces, fiscales, formales, etiquetados, y me proponen la muerte, y me proponen la muerte, y me proponen la muerte. ¿Vamos con un tema? Y vamos con un tema que no sé cuál es. ¿Cuál es, Ezequiel? ¿Vos sabés? ¿Vemos? Puede ser Caminantes, por ejemplo. Nadie podía. Sí, no. Nadie podía hablar más. Puro silencio, pero nadie vamos a caminar podía... un poquito. Gracias. Oh, mis ojos traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Son distintos avatas, son hijos del sol y sueñan. Detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. De la tremenda lectura que se Caminantes. Y aquí nadie se puede ir sin un zarazo. No, a mí no, claro, yo no me voy a mi casa así, Yo vine por eso, perdón. Vamos a tener nuestro mini zaraza en el día de hoy. Me tocó a mí. Fue muy gracioso porque estuve todo el día diciendo, bueno, va a ser este. Fui buscando, pero va a ser este. Y a último momento dije, no, este no es. Y tengo dos opciones más, me pareció. Y voy a ir por uno de esos. Así, un rapidito. No sé qué color les pintó a ustedes lo que sucedió, cómo terminamos el bloque anterior. Pero a mí me da la sensación de que necesitamos un blanco acá. Por favor. ¿Sí? Ok. Un algo blanco. Y entonces voy a traer la imagen del blanco, ¿sí? Blanco. Vamos a hegemónico. Sí. Vamos a volver a la hegemonía. Me vino Hitler. No solamente hegemonía, sino porque en el blanco, por ejemplo, vamos a tener que nombrar sin repetir y sin soplar cosas en nuestro menú de comidas que sean blancas. ¿Empiezo? ¿Estás para empezar? Sí, arroz. Ay, pensé en la misma. Sigo, paso. No se vale. ¿Perdés? ¿Querés que cambie yo la vida? Pimienta blanca. Bien, leche. Queso fresco. Repollo blanco. Huevo. Azúcar. Fideos al huevo. Son medio amarillos. Si yo hubiese dicho al huevo, por ahí él no era mucho. Harina. Ay, había pensado en una y se me fue. Crema. Sal. ¿Puedo dormir? ¿Es un alimento, Dani? Está válido. Dice acá, Senasa, que va. Berenjena blanca. Vieron que hay una que es blanca. Por supuesto. ¿Cubito de hielo va? No. Porque está congelado, es blanco. No es blanco eso, es transparente. Para mí se perdió. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a otra categoría entonces. Okay, rompemos, dale. Con qué esta. Rápido. No, la guacha aparte para mí perdió. Con una cara se la dijo. Me odia. Ella perdió esta guacha. No, no te odio. Esto viene así. Elementos de la naturaleza blancos. Elementos de la naturaleza. ¿Seguimos con blanco? Sí, todo blanco. No, pero nube. Es hegemónico. Ay, sí. Lo dije rápido. Dale, por la Sofi, vamos. Nieve. Sí. Agua nieve. Seguimos con el hielo. La flor del limón. oso polar. Jazmines. Lo mismo que yo, de otra planta, podés decir. Claro. Qué mal que estoy. Me invitaron para este momento. Yo lo era para sentirnos ganadores. Le estoy soplando. No sé, yo, sí. Yo vi de refilón. Estaba la paloma blanca. Hongos. Bien. Rosas blancas. Bien. Plumas. Bien. Blancas. Plumas blancas. Para, ahí se me fue. Cuarzo. Ovejas. Blancas. Elefantes. El tigre de Bengala. Polemiquis. No, es re blanco, bien, boluda. Está bien. Vos dijiste oso polar. Y acabo de decir ovejas. Decir ovejas. Está bien, me lo manejo. Muy mal, ¿qué más? ¿Hoja, vale? No, hoja. No es de la naturaleza. Sale de los árboles. Sí, pero un retroceso, tío. Pero, ¿derivados no vale? No. No. Perdí de nuevo. Soy malísima en este juego. ¿Vamos con una última? Dale, por favor. Última. Bien. Déjenme ganar. No vale que Male pierda. Para, estos son canciones. Hay que cantar una parte de una canción que diga la palabra blanco. Uy. ¡Apa! Estaba la paloma blanca. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sentada en un verde limón. ¿Quién tiene otra? ¿Puede no ser en ronda? El que tiene saca. El que tiene sí, saca. Para mí sí. Porque no tengo ni idea. ¿Puede ser sin ritmo? Solo la letra. Difícil. Celeste y blanco. Pará, ¿qué canción es esa? Una de la bandera. La tiene que existir. Tiene que haber, seguro. Le juro que hay. Es re difícil esta, boludo. Vos no, seguro tenés una lista de canciones que dicen blanco. Las googleó antes. Las googleó antes. Pero puedo hacer eso, pero solo para cantar todas las canciones que tienen blanco. Porque es re que no voy a saber ninguna. ¿Vos sabés? Yo tengo una, por ejemplo, que es medio un tanguito que dice que habla sobre la sonrisa de Gardel y dice: blanca sonrisa como un clavel. Así es. Esperen, ahí tengo una entonación, la de Maradona, la que le canta los piojos a Maradona. La blanca. Que habla de la mujer blanca. Ahí está, ¿cómo era el ritmo? De una. Una blanca mujer. No. Oye, alguna de Rata Blanca puede ser. Hoy desperté con otra rima. Blanca. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Blanca. Para mí. Para mí, tipo que sea de Rata Blanca, funciona. Gané. Ganaste, sí, ganaste. Era muy difícil. Sí, era bien. Yo quiero decir que lo que acaba de decir, que yo lo estaba buscando porque no la quería contradecir antes, pero era la mano de Dios de Rodrigo la que estaba cantando. ¡Claro! Pero dijiste los piojos. Ah, era de Rodrigo, perdón. Pero podemos decir: la fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Bueno, y te deseo de usarlo otra vez, involucrando su vida. Y es un partido. No, la segunda parte, no tengo idea. Tremendo. El Diego está por allá. Marado. Quiero decirles que yo descubrí que la palabra blanco, mucho tiempo después, a qué hacía referencia. Ay, mi amor. Mucho, pero muchísimos años después. Devoto. Más o menos cuando empecé a trabajar en Devoto. Ahí lo supe. Ay, bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya nos quedamos sin tiempo. Ay, la del algodón que se va, ¿no dice? Algodón que se va, que se va. ¡Plata blanca! Plata. Sí. Gané, ahí sí gané. No dice. ¡Se blanda! No dice plata blanca. No, decía plata blanda. Dice blanda, casi. Podía ser blanda. Una ley. El cosechero ese. Para mí ganaba. Pero no lo dice. Casi. Bueno, ¿cómo lo han pasado? Yo voy a traer para el programa que viene un listado de canciones que tengan la palabra blanco. Voy a hacer ese trabajo. Canciones. Que tengan blanco. Perfecto. Sí, me voy a proponer. Bueno. Yo les quiero agradecer un montón y quiero que sepan que les quiero mucho y me hacen muy bien. Gracias, no. Male. Siempre. Ya lloro, te vamos a llamar de vuelta. Por favor, ¿De qué quisieras hablar la próxima vez? Ay, de las brujas. Brujas versión 2. Voy a anunciar en este mismísimo momento nuestro próximo programa. Ay, está picado. Bien, nuestro próximo picado. Programa, y ya nos vamos, es sobre vínculos y sexualidad. Y tenemos una invitada, pero... Viene, sí. Va a venir a visitarnos Fabi Villalba. La queremos. Fabi Tantra. En las redes, fabivillalba.tantra. Así que nada, escúchenos, porque va a ser un programón. Igual bueno, que este. Nos vemos el miércoles que viene, espero hayan disfrutado. Los esperamos ahí por la Biblio, como siempre. Se nos viene el Gran Peñón. Acuérdense de que si tienen cositas para rifar. Esperen, voy a tirar este. Si alguien tiene una carnicería, que nos escriba, por favor. Sí. Necesitamos carne. Biblioteca Popular Agüero, nos pueden seguir en las redes, está todo ahí actualizado. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao, chao. Me up.